llegaron los del verdadero así perreo. Así que más tranquila, todo lo pago yo. Pide lo que quiera, tengo brillando el reloj y vacilar. Caleta un hablo, un montón de Mónica de hacer lo que le diga yo. Tranquila, todo lo pago yo. Pide lo que quiera, tengo brillando el reloj, vacilan. Caleta un aglo, un montón de Mónica te hace lo que le diga. Yo dile a tu perre que hoy saqué todos los juguetes. Y no estamos jugando, que no se sienta con suerte. Si me ven chillando goma, nadie me va a dar complaint. Andamos en la calle caminando como un rey. Y si le pego pa'l muro, eso pa' meterte duro. Tú sabes que no me apuro, tomando no me curo. Síguelo bailando, haciendo gestos con la boca. Le pégate conmigo, te voy a ponerte bien loca. Si nada, la música te está haciendo sentir cosas. Siendo mojadito donde tu cuerpo me rosa. Peligrosa como rosa, vino con los panties rosa. Tú sabes que conmigo siempre lo pasa bien y más tranquila, todo lo pago yo. Pide lo que quieras, tengo brillando el reloj. Vacilan, caleta un aglo, un montón de Mónica te hace lo que le diga yo. Tranquila, todo lo pago yo. Pide lo que quieras, tengo brillando el reloj. Vacilan, caleta un aglo, un montón de Mónica te hace lo que le diga yo. Si ves que lleven los billetes y suenan los fuletes, llegaron los que controlan la calle bien al garete. Le damos perreo para la baby, también maleanteo. La dosis poderosa que controla el bellaqueo. Rompemos la discoteca, la botella ya está paga. Controlamos el VIP y las mujeres nos pagan. Somos los favoritos de tus gatas y eso les duele. Los que provocan que la tarima tiemble cuando suene. Lo nuevo de Sosa Mafia junto a la peli viviente. PR y Chile en la zona se puso caliente. Tenemos a la polola meneando esa cola, descabronando el suelo a ver con cuántas coronas. Vendan los filis de la mata de la buena carrebata. No te me corte la pata, vos te cogemos de chata. Los poderes los tenemos nosotros y te cabrón. Concha tu madre pa' que quieras sentir el calentón. Así que más tranquila, todo lo pago yo. Pide lo que quieras, tengo brillando el reloj. Vacilan, caleta un aglo, un montón de Mónica te hace lo que le diga yo. Tranquila, todo lo pago yo. Pide lo que quieras, tengo brillando el reloj. Vacilan, caleta un aglo, un montón de Mónica te hace lo que le diga yo. Yo, nosotros somos los del verdadero perreo. Ghetto Starr, Sosa Mafia, Puerto Rico y Chile. Esta es la verdadera conexión.